La familia Solano, anda Aparicio el abogado, también anda el padre, el cura, Cristian Molina, acompañando en esto de ir ahí a Capital Federal a golpear las puertas nuevamente a ver si pueden ser atendidos. Y lo tenemos a Aparicio unos minutos aquí para Radio Encuentro. Rosana y Walter te saludan. Leandro, buen día, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, para que nos puedas contar cómo viene siendo estas, bueno, entiendo yo que estuvieron ahí en Derechos Humanos, fueron atendidos, contanos un poquito lo que están escuchando. Sí, fuimos atendidos por este, la directora de Asuntos Legales, por el otro abogado y una persona que está a cargo del tema de la violencia institucional. Oye, hay varios comités, su secretaría, la verdad que yo no entiendo cuáles son todas y qué función cumplen, real y concreta, pero fuimos atendidos y ahí este, le explicitamos cuál es nuestro pedido minimalista. Es decir, queremos que básicamente hagan todas las gestiones para que se pueda bajar a buscar el cuerpo de Daniel Solano, que está en Ujahuel, a 30 kilómetros de Chulachuel. Y después, obviamente, que también dijimos esto, para que ellos, por donde corresponda, le pidan informes al señor gobernador de la provincia de Río Negro, para que explique cómo puede ser que 7 policías, con un procesamiento firme por desaparición forzada de personas, estén en libertad, que eso es algo que no le compete a él, pero tengan uniforme y pistola, que es algo que sí le compete a él. Así que vamos a ver si la gente de la Secretaría puede hacer esa gestión. Nosotros ya lo hemos pedido por escrito a los jueces, explicando esta situación y solicitando información de quién autorizó esto, porque no es posible, y hasta ahora no han sido respondidas nuestras preguntas. Leandro, ¿cómo son las charlas? ¿Son desde cero o cuando ya ustedes nombran el caso ellos son y tienen conocimiento de qué están hablando? Absoluto desconocimiento, como si estuviera hablando, no sé, de la situación de Tailandia en este momento. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea que toca contar todo y... Todo, bueno, hay que usar la capacidad de síntesis y en realidad especificar cuál es el reclamo. Ya no pretendo que entiendo bien que no se aboquen en cosas que tienen que abocar la justicia, pero sí, si hay una Secretaría de Derechos Humanos, entiendo que la función no sé cuál será la función. Específicamente la que yo creo es que tienen que realizar todas las gestiones tendientes a que Gualberto pueda llevarse el cuerpo de Daniel y darle cristiana sepultura en Tartagal. Aparece de ese rostro inicial, ¿no?, de desconocimiento total. Cuando ustedes terminan el relato, ¿qué percibiste? Creo que, bueno, no sé, primero lo conté a un abogado que nos atendió, después cuando le di un relato muy rápido a la profesora que estaba ahí, bueno, por lo menos mostró cara de preocupada y de... como que fue una carga pesada escuchar el relato, ¿no? El relato lo hice en 3-4 minutos explicando en pantallazo. Ustedes saben que hace 4 años que está esto, explicarlo en 4-5 minutos, tengo que elegir aquellas cosas que provoquen e indignen más como para darlo en pantallazo, si no, se va a hacer como la película donde está el piloto, donde el tipo se suicidaba cuando terminaba la historia. Entonces, creo que sí, bueno, el caso es terrible, ustedes lo saben. Si tiene un poco de sensibilidad, cualquiera que lo escuche... se va a indignar, se va a preocupar, a ver qué puede llegar a hacer. Así que bueno, me quedo con eso, quiero pensar bien siempre de la gente y que en realidad nos van a ayudar y van a hacer las gestiones dentro de lo que ellos pueden para que se pueda conseguir el cuerpo de Daniel. Eso es lo que estamos pidiendo en concreto. ¿Cómo sigue esta ronda de poder golpear puertas y ser escuchados? ¿Por dónde van? En este momento estamos esperando todo que yo termine de hablar con ustedes, porque así tengo que hablar con la persona que nos va a atender en la Procuración General de la Nación, donde estamos ahora con Romina, Mayra, Gualberto Solano, y está el padre Cristian, está Jessica Bikowski, una amiga que nos está ayudando desde Bahía Blanca. Perfecto, Leandro, te dejamos entonces ahí. Muchas gracias por este minuto. Mañana nos volvemos a contactar y nos contás ya un resumen de cómo fue toda esta jornada. Bueno, le agradezco mucho la llamada. Abrazo grande, hasta pronto, saludo ahí, chao. Fuerza. Bueno, sabía yo que estaba en esta situación, de que estaba...